Hola, buenas noches. Bienvenidos a una edición especialísima de Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas, encargándose de los dispositivos electrónicos, y Alberto Sansegundo, como creador y principal responsable del programa, os saludamos y os acogemos con entusiasmo en la edición número 600 de nuestro espacio. Durante 600 semanas, repartidas irregularmente a lo largo de 18 años, he estado con vosotros, lunes tras lunes, ofreciéndoos muy bien seleccionadas muestras de música y literatura, escogidas siempre con criterios de interés y calidad, para conformar con ellas un territorio que he pretendido agradable y placentero, a partir de fragmentos literarios y canciones, rezumando encanto y sensibilidad, emoción y dulzura, inteligencia y belleza. Agradecido como estoy a todos nuestros oyentes por su fidelidad durante tanto tiempo, quiero celebrar hoy este aniversario con un programa de homenaje a todos vosotros, uno más de la serie de 5 que desde hace un mes venimos emitiendo en una suerte de The Very Best Of Buscando Leones en las Nubes, con diversas recopilaciones de lo que, a mi juicio, constituyen los momentos más destacados de nuestra ya dilatada, y en cualquier caso intensa, experiencia. Hoy me he centrado en canciones interpretadas por músicos españoles, que cantan tanto en castellano como en las otras lenguas de nuestro país, el gallego, el catalán y el euskera, en una representación significativa de la amplitud de miras y la ausencia de prejuicios que nos han guiado a lo largo de estas 600 emisiones. Siendo pocas en general las ocasiones en las que la música española ha comparecido en Buscando Leones en las Nubes, confío en que la antología que esta noche podréis escuchar os interese y haga disfrutar, además de permitiros el contacto con una vertiente sin duda secundaria de un espacio predominantemente anglófilo, en el que, sin embargo, hay cabida también para la calidad musical surgida de otras fuentes y en otros entornos artísticos. Entre ellas, os dejo con una selección de poemas de amor aparecidos en estos años en el espacio. Ambos frentes, el del amor y el de la poesía, han protagonizado muchas de nuestras emisiones. Y ahora, llegados a tan rotundo aniversario, quiero recoger aquí una representación significativa de los dos sugerentes y emotivos mundos. Agradeciendo de nuevo a todos nuestros oyentes su seguimiento a lo largo de estos 600 programas, os deseo que disfrutéis de una muy placentera y hasta conmovedora hora de radio. Por favor, no te vayas, de Benjamín Prado. Por favor, no te vayas, no me mandes de vuelta a mi infierno dorado, ese mundo sin paz donde los días cortan como cuchillos y una ventana abierta no es siempre lo contrario de una prisión. Te escribo desde el fondo de una angustia salvaje, cansado de correr con los ojos cerrados mientras de fuego en fuego iba inventando el frío. Por favor, no te vayas, si tú me dejas solo, todos los que me acosan van a clavar en mí sus oscuras banderas, a herir mi corazón desde el olvido con palabras de hierro, con las uñas feroces de un enterrado en vida que araña su ataúd. Yo no quiero volver donde comienza el aullido del lobo y las noches se mueven como un bosque de mástiles según la voluntad amarga de las olas. Yo quiero estar contigo y leer en tus ojos las últimas noticias del ámbar cada día. No te vayas, mi amor, porque sin ti solo puede quedarme lo que hay después del fuego, la ceniza, la oscuridad y el miedo. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que días, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera tras

El amor, de Luis García Montero. Las palabras son barcos y se pierden así, de boca en boca, como de niebla en niebla. Llevan su mercancía por las conversaciones, sin encontrar un puerto, la noche que les pese igual que un ancla. Deben acostumbrarse a envejecer y vivir con paciencia de madera usada por las olas, irse descomponiendo, dañarse lentamente, hasta que a la bodega rutinaria llegue el mar y las hunda. Porque la vida entra en las palabras como el mar en un barco, cubre de tiempo el nombre de las cosas y lleva a la raíz de un adjetivo, el cielo de una fecha, el balcón de una casa, la luz de una ciudad reflejada en un río. Por eso, niebla a niebla, cuando el amor invade las palabras, golpea sus paredes, marca en ellas los signos de una historia personal y deja en el pasado de los vocabularios sensaciones de frío y de calor, noches que son la noche, mares que son el mar, solitarios paseos con extensión de frase y trenes detenidos y canciones. Si el amor, como todo, es cuestión de palabras, acercarme a tu cuerpo fue crear un idioma. No godo vento hay una bomba dorada. No niño no godo vento hay una bomba dorada. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, mi amigo. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, mi amigo. Cantó luar y amanecer en flauta de verde olivo. Cantó luar y amanecer en flauta de verde olivo. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, mi amigo. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, mi amigo. Tengas de flor recente cosas de recién casada. Tengas de flor recente cosas de recién casada. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, mi amigo. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, mi amigo. También ten sombra de sombra y andar primero de río. También ten sombra de sombra y andar primero de río. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, mi amigo. Quien pudiera enamorarla, quien pudiera enamorarla, mi amigo. Thank you. Este amor, de Jacques Prévert. Este amor tan violento, tan frágil, tan tierno, tan desesperado. Este amor, bello como el día y malo como el tiempo. Este amor tan verdadero. Este amor tan hermoso, tan feliz, tan alegre y tan irrisorio, temblando de miedo como un niño en la oscuridad, y tan seguro de sí mismo, como un hombre tranquilo en medio de la noche. Este amor que daba miedo a los otros, que les hacía hablar, que los hacía palidecer. Este amor acechado, acosado, herido, pisoteado, rematado, negado, olvidado, porque lo acosamos, herimos, pisoteamos, rematamos, negamos, olvidamos. Este amor íntegro, tan vivo aún, tan soleado, es el tuyo, es el mío, ese que ha sido, ese algo siempre nuevo y que no ha cambiado, tan verdadero como una planta, tan tembloroso como un pájaro, tan cálido, tan vivo como el verano. Juntos podemos los dos ir y venir, podemos olvidar y después volvernos a dormir, despertarnos, envejecer, sufrir, volvernos a dormir, soñar con la muerte, despertarnos, sonreír y reír y rejuvenecer. Nuestro amor sigue allí, empecinado como un borrico, vivo como el deseo, cruel como la memoria, ridículo como los arrepentimientos, tierno como los recuerdos, frío como el mármol, hermoso como el día, frágil como un niño. Nuestro amor nos mira sonriendo, nos habla sin decir nada, y yo lo escucho tembloroso y grito. Grito por ti, grito por mí, te suplico, por ti, por mí, por todos los que se aman y los que se han amado. Sí, le grito, por ti y por mí, y por todos los demás que no conozco. Quédate allí donde estás, donde estabas antes. Quédate, no te muevas, no te vayas. Nosotros los que somos amados te hemos olvidado, pero tú no nos olvides. Solo te teníamos a ti sobre la tierra. No dejes que nos volvamos fríos. Aunque sea cada vez desde más lejos y desde donde sea, danos señales de vida. Mucho más tarde, desde el rincón de un bosque, en la selva de la memoria, surgiendo de repente, tiéndenos la mano y sálvanos. Thank you. Apágame los ojos, de Rainer María Rilke. Apágame los ojos, puedo verte. Obtura mis oídos, puedo oírte. Y hasta sin pies podré llegar a ti. Y hasta sin boca puedo conjurarte. Quiebra mis brazos y te alcanzaré con el corazón como con la mano. Deténme el corazón y latirá el cerebro. Y si prendieses fuego en mi cerebro, te llevaré en mi sangre. Sin cansarse, y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte, y nada más. Y nada más. Amor, ¿cuántos caminos hasta llegar a un beso? De Pablo Neruda. Amor, ¿cuántos caminos hasta llegar a un beso? ¿Qué soledad errante hasta tu compañía? Siguen los trenes solos rodando con la lluvia. En tal tal no amanece aún la primavera. Pero tú y yo, mi amor, estamos juntos. Juntos desde la ropa a las raíces. Juntos de otoño, de agua, de caderas. Hasta ser solo tú, solo yo, juntos. Pensar que costó tantas piedras que lleva el río, la desembocadura del agua de Boroa. Pensar que separados por trenes y naciones, tú y yo teníamos que simplemente amarnos, con todos confundidos, con hombres y mujeres, con la tierra que implanta y educa los claveles. Titiak txikiak dira begiak biribilak zure zangoak luzeak eta freskoak iturritik bera datorren zurrusta sama sendo a luz el duga ve ahora indic incha urrerori berriaren antzeko gainera igo zara musuka si sabelean gainera igo Zugazi zabelean Uinumelak barreiatu dizkidazu Azalean Orain hemen gero Orain hemen gero Gaitza si baino lehen erortzen dira lehen tantalodiek bezala pla pla pla

así me invitas a amar. ¿Quién serás que me has podido dejar? Y en mi locura, mientras hoy me escapa tu posible visión, tú eres nadie que está de fiesta la imaginación. Tú eres nadie que está de fiesta la imaginación. Canción de amor para tiempos difíciles, de María Elena Cruz Varela. Difícil escribir Te quiero con locura, hasta la misma médula. ¿Qué será de mis manos si le roban la magia sonora de tu cuerpo? Difícil, muy difícil un poema de amor en estos tiempos. Resulta que tú estás, feroz en tu evidencia. Resulta que yo estoy, contrahecha, acechante. Y resulta que estamos, la ley de la gravedad no nos perdona. Difícil es decir Te quiero en estos tiempos. Te quiero con urgencia. Quiero hacer un aparte, sin dudas y sin trampas, para decir te quiero. Así, sencillamente. Y que tu amor me salva del aullido nocturno cuando loba de mente la fiebre me arrebata. No quiero que me duela la falta de ternura. Pero amor, qué difícil es escribir te quiero. Así, entre tanto gris, tanta corcova junta. ¿Cómo puedo aspirar la transparencia? Retomar esta voz tan desgastada, esta costumbre antigua para decir te quiero. Así, sencillamente, antiguamente. Digo, si todo es tan difícil, si duele tanto todo, si un hombre, y luego otro, y otro, destrozan los espacios donde el amor se guarda. Si no fuera tan difícil, difícil y tremendo, si no fuera imposible olvidar esta rabia. Mi reloj, su tic-tac, la ruta hacia el cadalso, mi sentencia ridícula con esta cuerda falsa. Si no fuera tan difícil, difícil y tremendo, plasmaría este verso con su cadencia cursi. Si fuera así de simple escribir te quiero. Y luego llega el beso y todo se olvida. Y luego llega el beso y todo vuelve a comenzar. Solo esto, solo soledad sumando por venir.

les 12 van arribar la fada bona i venta focs. En Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick. I Filemon, i Guillem Brown, i Guillem Tell, la caputxeta vermelleta, el llop ferotge, el caganer. En Cocolisso i en Popei. Benvinguts, passeu, passeu, ara ja no hi falta ningú. O potser sí, ja me n'adono, que tan sols hi faltes tu. També pots venir si vols, n'esperem de lloc per tots. El temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir el sol. Dos cucharas, de James Laughlin. Hecho ya el amor, tenemos sueño. Nos acurrucamos juntos como dos cucharas, adaptada cada una bien a la otra. Mi brazo te rodea, está mi mano sosteniendo tu seno, y puedo sentir incluso tu pie en los dedos del mío. Tu pelo largo se extiende entre tu espalda y mi pecho. Te hablo bajito al oído, aprietas por un momento mis dedos, y ya nos dormimos. Felices y extraños, mis viejas fotos mienten. Tu pelo es más liso y claro. Un ángel sobrevuela la tela invisible de araña que el tiempo puso en ellas y no he logrado recordar. Porque esas flores raras crecen en las aferas para mí. Volveré a cogerlas a veces. No me acostumbro a estar sin ti. Otra vez jugaremos a guerra en la selva, gritando como niños, aullando en la fría niebla. No logro acostumbrarme aún a ser adulto. Sonríes en mis manos y no recuerdo. Porque esas flores raras crecen en las aferas para ti. Volveré a cogerlas, ¿sabes? No me acostumbro a estar sin ti. con No me acostumbro, uno de los grandes himnos de los 80 del último de la fila, un grupo que me trae multitud de reminiscencias melancólicas, cerramos este exultante y a la vez algo triste programa de conmemoración de las 600 emisiones de Buscando Leones en las Nubes. Con el amor y la música española como protagonistas, en la hora que ahora finaliza, os he ofrecido una muestra de algunos de los poemas y las canciones más significativos de nuestra muy larga historia. Coquemaya con Annie B. Sweet, Senet, Esclarecidos, Luis Emilio Batallán, Nacha Pop, Soleá y José Enrique Morente con Pitingo, Miquel Urdangarín, Silvia Pérez Cruz, Marlango, Jaume Sisa y el último de la fila han acompañado con sus voces y sus emblemáticas canciones los poemas escritos por Benjamín Prado, Idea Vilariño, José Agustín Goytisolo, Luis García Montero, Jacques Prévert, Rainer María Rilke, Pablo Neruda, Vinicius de Moraes, María Elena Cruz Varela, Dulce María Loinaz y James Laughlin, todos bellísimos y todos de muy grato recuerdo para mí. Confío en que hayáis disfrutado de esta especial edición de Buscando Leones en las Nubes. Con esa esperanza, con ese deseo, me despido hasta dentro de 7 días, agradeciendo vuestra presencia del otro lado del receptor, vuestro seguimiento y el entusiasmo que algunos de vosotros en particular lleváis manifestándome año tras año. Muchísimas gracias. Pasad una muy buena semana. Adiós. Fainte ne fere dumere.